Cuaderno de Campo y con el briqueño Manuel Canto, que ya nos acompaña aquí en los estudios de Radio Brique y aquí le damos la bienvenida. Manuel Canto, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a hablar sobre diferentes asuntos en la jornada de hoy, todo relacionado con el entorno natural. Y vamos a comenzar precisamente escuchando el canto, ¿no?, de un ave que los oyentes que quieran pueden identificar si así lo desean. Vamos a dar paso a ese sonido. Sí. ¿Tú lo ves identificable? Sí, sí. Sí, ¿no? Yo creo que... Hoy hay que decir que no es difícil. No es difícil, ya, pues, esperando esas posibles soluciones por parte de nuestros oyentes a lo largo de todo el programa. Al final ya desvelaremos cuál es el ave y hablaremos un poquito de ella. Bueno, pues una fecha en la que nos encontramos, 21 de enero. Allí se celebraba la festividad de San Sebastián, patrón ubriqueño. Una festividad que viene marcada un poco en lo climatológico, pues por tiempo de inestabilidad meteorológica, quizás sí, de lluvia, ¿no? El refranero popular lo recoge así, también por tiempo de frío, sí, algo que no sé, bueno, no sé si este se cumple. Año no se está cumpliendo. Este año frío hemos tenido a rato, ya no digo ni un día, sí, sino sí, sí, a rato, dentro de un mismo día hemos tenido a rato algo de frío. Hay un refranero, el refranero dice que de los santos frioleros, San Sebastián es el primero, aunque también continúa diciendo el refrán que detente varón, que el primero es San Antón, que fue tres días antes, ¿no? Son días en los cuales, pues, tradicionalmente han sido días de frío. Hombre, por San Antón sí que hemos tenido un poquillo más de frío, ¿no? Sí, pero yo, como digo, frío no, ni siquiera ha hecho un día de frío, ha hecho medio día de frío, porque ha habido días que por la mañana ha hecho mucho frío, pero las tardes y las noches han sido más bien templadas, ¿no? Entonces, bueno, está el tiempo, lo hemos venido hablando estas semanas atrás, que el tiempo está un poco alterado, ¿no? Y bueno, sobre esto el refranero popular se está quedando un poco como que, no sé si desactualizado, pero sí sin sentido, ¿no? Porque A veces sin sentido. Dice que San Sebastián también saca a las niñas a pasear y o sea, por la época es fría, ¿no? Por decir, por la época es fría, no sé, si es que... No sé. Se puede quedar desfasado ya y como estábamos diciendo antes de abrir la antena, como tú dices, que se continuaba San Sebastián, saca a la niña a pasear, la saca seca y la devolvemos, puede caer un chaparrón, ¿no? Habla un poco de inestabilidad, sí, que siempre el día de San Sebastián parece que amanece sin llover y finaliza el día lloviendo. Bueno, ayer fue al revés, ayer amaneció lloviendo y terminó soleado, bueno, soleado, por lo menos, con el tiempo más estable. Bueno, es así, sí, refranero. El refranero popular que siempre nos deja pequeñas perlas, ¿no?, para ir recogiéndola, además. Sí, también sí, es curioso todo lo que podemos encontrar de sabio en ese refranero popular. Bueno, pues ayer, precisamente también, 20 de enero, se conmemoraba o se cumplía el 20 aniversario de la Sociedad Gaditana de Historia Natural. Nosotros, precisamente, vamos a centrar el día de hoy en esa efeméride y vamos a aprovechar para conocer un poquito más este grupo de personas, este colectivo que trabaja en toda la provincia de Cádiz. Vamos a contactar enseguida con su presidente, con Íñigo Sánchez, para precisamente, bueno, pues que nos dé a conocer a través de, sí, qué mejor que a través de su presidente, claro, el trabajo que desempeña la Sociedad Gaditana de Historia Natural. Vamos a darle ya la bienvenida a Íñigo Sánchez. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Íñigo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues con Íñigo vamos a conversar y vamos a conocer un poquito además también todo el trabajo que se ha realizado durante este tiempo, durante estos 20 años de historia. Vamos a conocer además los proyectos que se están ejecutando, ¿no?, en la actualidad. Y bueno, yo para empezar, después voy a ceder la palabra a Manolo, que puede sin duda establecer una conversación más interesante contigo, Íñigo. Pero sí que te quería preguntar, en un primer momento, ¿qué es la sociedad? Para aquellas personas que están escuchando, ¿qué es la Sociedad Gaditana de Historia Natural? Bueno, pues nuestra sociedad es un grupo de naturalistas, algunos profesionales del medio ambiente, otros son aficionados, tienen otras profesiones, pero les gusta estudiar la naturaleza y conocerla mejor. Y entonces, pues, esta asociación aglutina a estas personas que tienen interés en el conocimiento de la naturaleza gaditana. Sí. No, una de las cosas que yo destacaría de la Sociedad Gaditana Natural, de Historia Natural, es que además de que, bueno, de que ha sido capaz de unir a un montón de naturalistas en la provincia de Cádiz, ¿no?, que como un lugar de nexo de unión, con lo que eso conlleva, ¿no?, el aporte de cada uno de ellos, que es una sociedad que en 20 años ha cogido un renombre, un peso dentro de la divulgación científica, se puede decir, y no solamente uh-huh. naturalística, sino ya incluso científica, porque es verdad que hay estudios muy, muy rigurosos, ha cogido un enorme peso en la, no solamente en la provincia de Cádiz, sino ya diría en Andalucía y en España, ¿no? Entonces, una cosa que, ya digo, una sociedad que bueno, que tiene, son 20 años ya, pero que, vamos, desde mi punto de vista, se le augura un buen futuro, ¿no? Porque, ya digo, tiene buenas bases, ¿no? No sé si está de acuerdo con Íñigo conmigo. Sí, sí, como dice, bueno, aparte de los años que llevamos, pues tenemos la suerte de que Cádiz es una provincia que tiene mucha tradición naturalista y que hay muy buena gente en el grupo y de muy diversa formación, pero todos aportamos algo, ¿no? Se trata de contribuir a la difusión del conocimiento, de la gran riqueza natural que tenemos en Cádiz, y también a través de este conocimiento contribuir a su conservación. Entonces, es cierto que en los últimos años, pues, los proyectos que hemos llevado a cabo y todas las actividades pues están teniendo, como dices, un eco fuera de nuestras fronteras naturales, ¿no? De la provincia, que es nuestro ámbito de actuación. Y de hecho el otro día estuve de casualidad hablando con una persona que lleva temas de conservación en el Ministerio de Medio Ambiente, él trabaja en Madrid, y vino para un tema aquí y me dijo, pues oye, que estáis en Cádiz, ¿qué estáis haciendo? Que estáis moviendo tantas cosas, ¿no? Y decía, no hay otras sociedades de este tipo en otras provincias. Es cierto que es un tipo de actividad que tiene más raigambre en otros países, como países anglosajones, los que sí. Hay muchas sociedades de este tipo. Aquí, por desgracia, pues no hay tantas, pero bueno, el tema de la naturaleza y su conservación, o su observación, fotografía de naturaleza y todas sus vertientes, es un tema que va más y que cada vez la gente tiene más interés en él. Yo intuyo que toda esa parte divulgativa, avalada por los diferentes estudios que realizáis, pues todo ese renombre, todo ese interés que ha acaparado la sociedad fuera de la propia provincia se deberá además también por el nivel profesional con el que se trata y se abordan todos esos temas, ¿no? que tratáis y que después, bueno, pues se lleva aparte esa parte divulgativa, ¿no? Sí, sí, sin duda, pues el rigor científico es importante en todas estas actividades. Entonces, como digo, no importa lo modesta que sea la contribución, aunque sea hecha por aficionado, por ciudadanos de a pie, ¿no? Pero sí, siempre está filtrada, está refrendada por un grupo de especialistas que hace que, bueno, todo lo que sacamos o las publicaciones que hacemos, como las revistas, pues todo ello haya pasado una serie de filtros y tenga un rigor científico adecuado. No, y la provincia de Cádiz siempre ha contado con, como bien decía, con muchísimos aficionados, con muchísimos profesionales y con muchísimos aficionados al medio. Y que bueno, y no sé si ha contribuido el propio medio de la provincia de Cádiz, de que sea tan variado, ¿no? Y ya digo, Cádiz, yo creo que es de las principales provincias donde mayor investigación a nivel naturalístico se realiza, ¿no? Creo que es un, ya digo, esto da pie a que, bueno, a que puedan surgir iniciativas como esta, ¿no? Sin duda, la gran riqueza natural y la ubicación estratégica de la provincia de Cádiz, pues eso ha facilitado que se produzca pues la creación y el crecimiento de este tipo de sociedad y ha facilitado el que haya habido anteriormente a nuestra sociedad pues una tradición naturalística muy importante en Cádiz y se ha estudiado bastante, lo que no quita para que siempre haya muchísimas cosas por aprender, ¿no? Porque sabemos tan poco de la naturaleza que siempre, aunque haya sido una zona que tradicionalmente ha sido bastante estudiada, pues siempre nos sorprende, ¿no? Sin ir más lejos, pues uno de los proyectos que llevamos a cabo, que ha sido más llamativo, que más se ha conocido fuera de nuestras fronteras, ha sido el descubrimiento de una vía de migración de la espátula a través de la costa de Cádiz hasta la costa de Marruecos, que a pesar de que se lleva pues más de un siglo haciendo estudios de migración en el estrecho de Gibraltar, sin embargo, pues esta ruta migratoria no se conocía, ¿no? Ha sido descubierta por unos socios de la sociedad hace unos pocos años, y se ha montado pues un proyecto de voluntariado que vamos ya por la cuarta edición del proyecto Limes Platalea, para con la ayuda de voluntarios, ya sean socios o no, o simpatizantes, pues se hacen turnos para contar las espátulas a su paso por la costa de Cádiz cuando dan el salto hacia Marruecos. Súper, súper interesante. Bueno, y no solamente las espátulas, en todos estos años habéis tenido numerosos proyectos, ¿no? Con el tema del murciélago, el nóstulo mayor también, en esa zona también. Sí. Que otro proyecto interesante, importante, ¿no? Ese es otro de los proyectos a los que llevamos ya varios años trabajando también, porque es un murciélago el mayor de Europa, el nóstulo gigante, que se llaman, o nóstulo mayor, que del que se conoce muy poco y muy pocas poblaciones reproductoras. Y da la casualidad y la suerte de que en el Zoobotánico de Jerez tenemos una colonia reproductora que no se sabe dónde invierna, dónde pasa el invierno, pero probablemente puede ser en el Parque Natural de los Alcornocales, en huecos de alcornoques, porque es una especie que vive en árboles en lugar de en edificios o en cuevas, como son otros murciélagos. Y aquí, pues, durante estos años estamos censándolo regularmente para saber cómo evoluciona la población. La población. Sí, vamos, pues, ya digo, son proyectos interesantes y por comentar algún otro, tenéis uno entre manos, que no sé si se había iniciado ya, el tema del pinchapar en la zona de la Sierra Villaluenga o Sierra de los Pinos. Ya está iniciado, ¿no? Sí, está iniciado. El año pasado ya comenzamos las primeras siembras. Precisamente hace una semana hemos estado allí haciendo un seguimiento de cómo ha ido las actuaciones. Y por desgracia, como hemos tenido un año malo de precipitaciones, pues han sobrevivido pocas de las que plantamos el año pasado. Pero bueno, éramos conscientes de que estos proyectos son a largo plazo, ¿no? como toda la naturaleza, claro, que funciona lento. Sí, sí. Pero bueno, estamos decididos a llevarlo a buen puerto porque es un proyecto muy bonito. Recuperar es un pinchapar que a principios del siglo XX se extinguió, se eliminó para carbonearlo. Y que además daba nombre a la Sierra de los Pinos, en Villaluenga, bueno, entre Ubrique, Villaluenga y Corte. Sí. Y la Sierra de los Pinos, pues, es por el topónimo, igual que la Sierra del Pinar en Grazalema, hace referencia a la presencia de pinsapos, porque los pinos son una reciente incorporación a la flora de nuestra provincia. En definitiva, promover un poco el patrimonio natural a través del conocimiento, a través de su defensa, además también en todo el ámbito de la provincia de Cádiz, pero seleccionando, ¿no? Porque esto puede ser algo muy amplio y en principio pues con trabajos concretos, ¿no? Y específicos, que yo imagino que pues dependerán también de lo que los socios puedan aportar en un principio. Efectivamente, todo es, las posibilidades son limitadas por el tiempo, los recursos, entonces vamos abordando a medida que vamos pudiendo los distintos proyectos y a medida también de que los propios socios van proponiendo cosas y van implicándose ellos mismos en algunos de estos proyectos, ¿no? Hay que destacar lo variado de sus proyectos, porque ya digo, y de hecho estamos hablando de espátulas, de murciélago, de pinzapo, de ibis eremita o de cierta libélula, de ciertos o de incluso de insectos, que la Sociedad Gaditana de Historia Natural en estos años atrás incluso ha localizado insectos que se desconocían, que se existían incluso en la provincia de Cádiz. Es decir, que es un campo muy variado, ¿no? Que es lo verdaderamente interesante, ¿no? Que denota la variedad de naturalistas que hay dentro de la asociación, ¿no? Por eso decía al principio que, bueno, que llevan 20 años, 20 años es poco para los que le puede quedar, porque yo digo, una asociación con muy buenas bases, ¿no? A mí me interesa también el aspecto de ese filtro de rigor científico que se le pasa a cualquier observación que pueda llegar, como decía antes, por parte de aficionados, y que se puedan convertir en el futuro pues en un proyecto de trabajo, ¿no?, serio, por parte de la propia sociedad. ¿Cómo lo gestionáis, esa serie de filtros? ¿Cómo se lleva a cabo? Imagino que por profesionales en determinada materia, ¿no?, personas expertas. Exactamente, bueno, cualquier proyecto, cualquier propuesta de la sociedad o que lleve el sello de la sociedad, que no sea alguna iniciativa particular de un naturalista, sino que esté respaldada por la sociedad, tiene que ser aprobado previamente por la Junta Directiva, en la que estamos representados, pues casi la mayoría de los que estamos nos dedicamos profesionalmente a estos temas. Y, por ejemplo, en el caso de la revista, que es una de las actividades permanentes que tenemos, ¿no?, es una revista anual sobre temas de naturaleza de la provincia de Cádiz, y esta revista funciona por, como otras revistas científicas, por revisión de expertos. O sea, cuando nos remiten un trabajo para ser publicado en esta revista, pues los que estamos llevando la edición de la misma buscamos especialistas que sepan mucho de ese tema sobre el que nos han mandado el artículo, para que lo revisen al menos dos especialistas diferentes y vayan haciendo correcciones o sugerencias, o vayan diciendo, pues esto no está bien, esto es correcto, esto no, antes de publicarlo. Entonces eso garantiza que al final, como digo, pues aunque sean publicaciones, a veces por personas que no tienen por qué dedicarse profesionalmente a esto necesariamente, pero sí que tengan siempre un rigor, y que lo que, cuando se nombra, por ejemplo, una especie, se cita una especie, pues que se sepa con seguridad de que se trata de esa especie. Y eso otorga después el reconocimiento a nivel institucional, ¿no?, que nos comentabas al principio, de hecho, sobre todo en el exterior de la provincia. Claro, sí, cuando se hacen así las cosas con cierta seriedad, pues eso te da después le da cierto prestigio y bueno, y credibilidad, claro. No, comentarle que, bueno, de cara ya un poco al público, a los oyentes que nos están escuchando, que quieran, no sé, conocer un poco más la Sociedad Gaditana de Historia Natural, contáis con una web, ¿no?, que donde ponéis toda la información. Sí, sí, efectivamente es el mejor, ¿no?, para saber qué es lo que hacemos, quiénes somos y todo sobre la sociedad, los proyectos en marcha. La mejor fuente de información es nuestra propia web, que se llama, bueno, la dirección es sociedadgaditanahistorianatural.com. Pero basta con poner las siglas SGHN en cualquier buscador, en el Google, o sí, aparece. Aparece también una sociedad gallega de historia natural que tiene las mismas siglas, pero bueno, aparece la nuestra, sí, muy bien situada siempre, según el buscador que sea. Uh-huh. Pues es muy fácil de localizar simplemente con poner SGHN. Y ahí se puede ver todo, se puede ver las publicaciones, los proyectos y todo. Me imagino que la sociedad está abierta pues a toda aquella persona que quiera, bueno, colaborar, participar. Bueno, hay en la web una manera de incluso de contactar, ¿no?, y de hacerse socio. Por supuesto, las puertas abiertas para todo el que quiera sumarse. Nada más que tiene que entrar en el apartado de la web destinado a contactar y a hacerse socio. Hay un formulario que se cumplimenta y una cuota bastante asequible, vamos, que es de 25 euros al año o 15 en el caso de los estudiantes. Y no se pide ningún requisito ni ningunos conocimientos. Hay gente que dice, bueno, yo estoy empezando en esto, yo no sé mucho. Bueno, no es necesario, simplemente es ganas de aprender, ganas de disfrutar con la naturaleza y ganas de colaborar un poco en su conocimiento y conservación. Íñigo, la sede de la sociedad se encuentra en Jerez, ¿no? Sí, tuvimos la suerte cuando se fundó la sociedad de que nos cedieron la posibilidad de reunirnos en el Zoo Botánico de Jerez. Y es un sitio que, bueno, también ha tenido una larga tradición de punto de encuentro de naturalistas gaditanos y donde se hacen muchas actividades relacionadas con estos temas de naturaleza y donde algunos, incluso de los miembros de la sociedad, trabajamos. Y entonces, pues, la verdad es que mantenemos aquí nuestra sede oficial, aunque nos gusta cambiar mucho de sitio para que todos los socios están por los distintos rincones de la provincia, pueden participar, y las actividades que realizamos, ya sean charlas, cursos, jornadas o excursiones, pues las hacemos, vamos rotando y las vamos haciendo no en nuestras sedes, sino en todos los lugares de la provincia. Yo destacaría incluso las jornadas de historia natural de la provincia de Cádiz, que se celebran, no sé si anualmente o dos cada año, donde, bueno, exponen los naturalistas, los profesionales, aficionados o no, exponen sus trabajos, ¿no?, y se realiza pues en distintos puntos de la provincia, ¿no? Sí, las jornadas se realizan cada 2 años. Ya hemos hecho 9 y la última fueron precisamente el otoño pasado en Medina Sidonia. Nunca hemos repetido localidad, siempre lo hacemos cada vez en una localidad diferente de la provincia. Es importante. Y eso se trata de, bueno, un programa bastante denso en el que se pone al día un poco de todos los estudios y novedades que hay en torno a la naturaleza en la provincia de Cádiz y que suele ir acompañado de otras actividades como es, por ejemplo, el concurso de ilustración de naturaleza que hacemos, que este año hemos hecho el segundo coincidiendo con las jornadas de Medina. Perfecto. Y esa, bueno, ha tenido participación internacional porque hoy en día, pues, por internet hay muchas posibilidades de enviar obras desde otros países, y entonces ha tenido bastante buena acogida y participación. Perfecto. Y ha estado expuesta a las obras finalistas en donde hicimos las jornadas en Medina. Perfecto. ¿Contempláis realizar algún tipo de actividad o publicación especial con motivo del 70 aniversario? Pues, bueno, de actividades, queremos que sea un año con muchas actividades, muy activo. Entonces tenemos una batería de cursos, excursiones y actividades previstas. Y también en el ámbito de publicaciones, aparte de las revistas que publicamos, 2 revistas, una más científica y otra más divulgativa, anualmente, pues sí tenemos previsto hacer una edición en español de un libro que es un clásico para los aficionados a la naturaleza, en concreto a las aves, en esta zona, que es un libro de Werner, un inglés que a finales del siglo XIX pues estuvo estudiando toda la fauna, bueno, la avifauna del sur de Cádiz, y escribió un libro que aquí es poco conocido porque está en inglés, y entonces nuestra intención, junto con el Instituto de Estudios Campos Gibraltareños, que también tenía esa idea hace tiempo, pues hacer una edición especial este año en español, del libro que se llama Mi vida entre las aves. Pues me parecería súper interesante. Ese es el libro donde Werner contaba el tema de la presencia de nido de quebrantahueso aquí en Menocal, ¿no? ¿O no? Efectivamente, ese es el libro de donde nuestro socio José Manuel Amarillo pudo sacar las pistas para localizar el nido histórico de principios del siglo XX de quebrantahueso allí en Menocal. Y como ese, pues incluye pues muchas otras historias apasionantes sobre nuestra avifauna, ¿no? Por ejemplo, de la desaparecida Laguna de las Andas, pues incluye mucha información de la avifauna que allí había. Y es una joya de la literatura naturalista, ¿no? Que era difícil de poco asequible, además en otro idioma, y pues, entonces lo queremos editar este año. Es importante, puesto que en esa época, pues aquí poco se hacía, venían de fuera en británico o alemanes, venían un poco a describir. Que seguro que además formarían parte de esas sociedades en Gran Bretaña que decía antes, ¿verdad? Sí, las primeras sociedades paseaban, paseaban porque realmente lo que hacían era pasear por el sur de España y lo que iban más que prácticamente describiendo especies y describiendo paisajes, ¿no? Y él hizo muestra muy fidedigna y muy seria de lo que había aquí hace tiempo, ¿no? Me parece súper interesante. Se puede tomar como referencia, además, incluso se puede comparar, ¿no? Que es lo que tenemos en la actualidad. Bueno, pues se va a editar este año con motivo de la conmemoración del 20 aniversario de la Fundación de la Sociedad Gaditana de Historia Natural, una de las iniciativas que se van a emprender. Yo, por mi parte, no sé si Íñigo Sánchez quiere contarnos algo más de ese 20 aniversario y del trabajo que desarrollan como colectivo de divulgación naturalista. Y si no, Manolo Canto. No, yo sí, Íñigo, quería apuntar algo más. O no sé, o invitar a la gente a participar, o si no, agradecer su presencia, desde luego. Dime. Pues sí, por supuesto, nos gustaría eso, invitar a todo aquel que sea aficionado a la naturaleza, o que le guste, le llame la atención este tema, que se uniera, decirles que vamos a hacer nuestra asamblea anual muy pronto, el 13 de febrero, en el centro de visitantes del Parque Natural de los Econocales, en Alcalá, que coge bastante céntrico para toda la provincia. Y en ella, además, en ese día no solo vamos a hacer la asamblea, sino que también tenemos previsto pues una conferencia, todavía por cerrar el tema, por eso no lo adelanto, también una proyección de una película que es nueva, que se acaba de estrenar, sobre el lobo. Entonces, pues invitar a quien quiera ir, que no es necesario, como oyente puede asistir quien quiera para hacerse una idea de qué es lo que hacemos y asistir después a la charla. Está invitado todo el mundo que quiera. Pues nada, agradecerte la atención y bueno, agradecerte tu presencia aquí hoy en la radio y bueno, y desear muchísimos años más a la Sociedad Gaditana de Historia Natural. Vamos. Pues muchísimas gracias. Bueno, pues ahí queda la intervención de Íñigo Sánchez, presidente de la Sociedad Gaditana de Historia Natural, con el que manteníamos contacto para conocer cómo funciona precisamente el grupo de personas que trabajan dentro de este ámbito. ¿Escuchamos el ave? Sí. Podemos. Vamos a darle paso. No sé si ya hay alguna respuesta por ahí. Sí, dice que sí, que tenemos por aquí ya respuesta de muchos de nuestros oyentes. Ahora enseguida vamos a ver qué es lo que nos han dicho, si han acertado o no con el nombre. Bueno, decía antes Íñigo que uno de sus proyectos era precisamente no repoblar exactamente, pero sí sembrar esos pinsapos, ¿no? En esta zona que concreto que nos ha descrito. Sí, la Sierra de los Pinos, en la zona de corte, término municipal de Villaluenga, pero la zona de la Sierra de los Pinos. Nos explicaba un poco, bueno, pues el motivo de ese proyecto de trabajo que iniciaban el año pasado y que han podido ver los frutos este año recientemente. Y bueno, es que no es muy fácil, ¿no? Cultivar este tipo de albo. De hecho, hay personas que te han preguntado cómo se puede cultivar un pinsapo, en su jardín. A ver, no es fácil y si se le da las condiciones realmente que necesita, pues puede llegar a ser fácil. A ver, y dirás, ¿y eso cómo, no? El pinsapo todos sabemos que es un árbol con unas características especiales, que no habita en muchos sitios por diferentes motivos. Fundamentalmente el motivo es el climático, que necesita un sitio donde haya una umbría, una humedad, un frescor que le viene bien, puesto que sus orígenes son de abetos que provenían de otras latitudes. No obstante, después de miles de años, pues se ha adaptado al sur peninsular, ¿no? A la zona donde vivimos. Incluso hay otros abetos en la cuenca del Mediterráneo que se han adaptado a otras climatologías. Pero es verdad que necesita pues un frescor, una humedad que ancestralmente la necesitaba. Por otro lado, necesita, lo vemos siempre encaramado en las altas cumbres, en montañas, entre piedras. Es un árbol que necesita, le gusta de suelos calizos, le gusta de suelos sueltos, de suelos que a poco que caiga agua filtre bien, no le rehuye siempre de suelo de arcilla, donde cuando llueve o cae agua pues se acumula, no quiere nada de agua en sus raíces. Le gusta que le caiga mucha agua encima, pero que el suelo la filtre y vive más del frescor que queda entre los huecos de las rocas que quizás del agua que absorbe. Entonces lo vamos a ver siempre encaramado pues en las cumbres, Sierra Alpinar, en Sierra de las Nieves, metido en vaguadas, en zonas muy umbrías. Ahí viven los bosques, digamos, son bosques naturales, bosques donde no hay que hacerle nada, viven sobre por sí mismos, donde, bueno, pues se reproducen por semillas, el ciclo anual, pues bueno, sueltan sus semillas, las semillas caen al suelo y se ven un montón de reproducción. ¿Qué ocurre cuando queremos tener un pinzapo pues, en el jardín de una casa, ¿no? Hay que intentar darle estas condiciones, pero claro, no siempre podemos. ¿Por qué? Porque uno tiene el jardín en la casa donde lo tiene, ¿no? A veces no puede que uno cambiar el jardín de lugar para que esté más en posición norte o donde. Entonces hay que procurar darle esas condiciones que necesita. No obstante, como decía, el pinzapo tiene una cierta resistencia a la sequía y es posible ver pinzapos en sitios a más baja altitud, en sitios soleados. Una cosa fundamental que tener en cuenta, yo siempre lo digo, es el suelo. El pinzapo, como decía, que se vive encaramado en nuestra zona de montaña, quiere que le caiga mucha agua. De hecho, Grazalema es de los sitios más lluviosos de España y le gusta que le caiga mucha agua. Pero como decía, que filtre. Si tenemos un pinzapo, a veces los pinzapos los matamos más por echarle agua que por no echarle, ¿no? Si tenemos un pinzapo en un jardín y tenemos la idea en la cabeza de que en Grazalema caen 2.000 litros todos los años, pues claro, no podemos echarle 2.000 litros al pinzapo cada año. ¿Por qué? Normalmente el jardín no va a tener un suelo pedregoso, no va a tener un suelo abierto, no va a tener un suelo que filtre. Hay gente que pone en el jardín, dice, bueno, voy a poner aquí una zona muy de sombra, muy umbría, a la sombra de un árbol, tal, pero este pinzapo está rodeado de césped. Quiera o no quiera regar pinzapo, cuando riega el césped, pues evidentemente lo que está es regando el pinzapo. Y normalmente el césped va sobre tierra o por humus, otro tipo de tierra, que al final puede producir algún tipo de retención de agua, encharcamiento, y termina por morir el pinzapo. O lo tiene una maceta y dice, pues como el pinzapo necesita agua, le estoy continuamente echando agua y termina por ahogarlo, ¿no? Ya digo, el pinzapo, cuando decidimos tener en casa, en una maceta o en un jardín, a veces, o a veces no, en un alto porcentaje lo que hacemos es matarlo más por echarle agua que por no echarle. Entonces hay que decir, bueno, pues el jardín donde tengo, la zona más pedregosa del jardín, la zona donde haya, incluso donde uno haya dicho, pues que esta zona es un relleno de escombros, pues aunque suene, no suene fino ni suene bonito, pues sí. Ahí donde voy a colocar yo el pinzapo, porque ese relleno de escombro le voy a echar yo tierra por entre medio, y esa misma relleno de escombro me va a hacer que cuando llueva o cuando yo le eche agua, pues filtre. Y el pinzapo sí quiere que haya, yo digo, un suelo bastante, no la palabra ahuecado por un cimiento, pero sí que existan conductos que desalojen el agua y mantengan el frescor, ¿no? Y si hay piedra debajo, excelente. Entonces, cuando uno va a ponerlo en un jardín, pues en la zona más pedregosa, o incluso hacer un buen hoyo y mezclar tierra vegetal, pero con piedras, con cosas así, que cuando tú le eches agua, no eso. Después intenta protegerlo de zona donde le pegue fuerte viento levante. También sufre mucho con los vientos cálidos en verano. Un pinzapo puede estar perfectamente cuidado, pero en verano llega un viento de levante de estos que vienen muchas tardes, una mañana de caliente de sur, y eso puede matarlo en cuestión de horas, ¿no? Entonces, intentar que esté un poco protegido de zonas de viento, ¿no? Pero ya digo, una vez que tengamos en cuenta estos detalles, pues se puede tener perfectamente un pinzapo en sitios fuera de lo que es su ámbito natural, ¿no? Con ciertos cuidados, ¿no? De hecho, en el Jardín Botánico del Bosque, que hemos hablado muchísimas veces, hay un pequeño bosquete ya después de 25 años, ¿verdad? Con unos 500 y pico pinzapos, y ya este año por primera vez han producido frutos, semillas y semillas que han caído al suelo y están germinando. Sí, se está produciendo un proceso más o menos ya natural. Evidentemente no es natural del todo, porque allí evidentemente se riega en verano, ha habido que darle las condiciones de suelo adecuadas, pero hasta tal punto que es posible, ¿no? Que reproducir las condiciones a muy baja altitud, en una ladera prácticamente desolana, porque no es una cara norte, la parte más fresca, pero no una cara norte. Hay pinsapos en muchos sitios, ya digo, en muchos sitios donde están expuestos incluso al sol, pero ya digo, hay que darle las condiciones que realmente pues, pues requiere los cuidados. Y los cuidados no pasan por echarle mucha agua, porque me suena que en Grazalema les caen 2.000 litros al año, ¿no? Pasa por echarle el agua que necesita. Y sobre todo que filtre. Entonces, bueno, a veces hay quien pone un pinzapo en una azotea y la azotea le pega todo el viento del mundo y en el primer o segundo verano que vengan dos días de viento caliente, pues, se le muere, ¿no? Entonces, protección de viento, suelo que no se encharque, fundamental. Y si puede ser una zona umbría donde tenga un cierto frescor, mejor que mejor. Pues son las condiciones para poder tener un pinzapo en tu jardín. De hecho, hay pinzapos aquí en Los Pinitos que se están manteniendo muy bien. Hay pinzapos en muchas zonas que bueno, en la zona de Benocá, en muchas casas tienen un pinzapo, pero porque cualquier jardín en Benocá tiene el suelo igual que en la sierra, ¿no? Claro. Pues es un éxito. Yo recuerdo en un colegio, estando en el jardín botánico trabajando, en un colegio se sembraba un pinzapo y ¿dónde se pone? Y dijimos, en aquella ladera. Y dice, pues si aquello fue un relleno de escombro para la cancha de fubito, en aquella ladera. Y allí donde tienen el éxito, ¿no? Porque en ese relleno de escombros de la cancha, pues allí se pusieron los pinzapos y perfecto, ¿no? Porque ya digo, a veces tenemos la cabeza, las condiciones en las que vive el pinzapo la naturaleza y queremos reproducirla exactamente, pero hay que tener en cuenta otros factores, ¿no? Como por ejemplo, ya digo, el suelo, ¿no? Claro, importante. Bueno, pues hay que dar también esos consejos si queremos, como decíamos, tener un pinzapo en nuestro jardín, si nos lo permiten. Bueno, pues Juan Porlain dice que el ave que hemos estado escuchando es el gorrión común. Manuel dice que el gorrión. María Gil dice que gorrión, no especifica si gorrión común o gorrión de otro tipo, pero esas son de momento las respuestas que más. Gregorio, gorrión también. Pues nada, el gorrión, ¿qué decimos? Pues es el gorrión común, porque hay gorrión chillón, gorrión molinero, gorrión moruno, gorrión alpino, es decir, hay una serie de especies distintas de gorriones, pero estamos hablando del gorrión común. Que el gorrión común, bueno, todo el mundo lo conoce, a todo el mundo le suena haberlo oído en nuestras calles, y nos preguntaremos, bueno, ¿y por qué hoy el gorrión común, que es un pájaro tan común? Lo he querido traer porque resulta que este año 2016 la Sociedad Española de Ornitología, BirdLife, la SEO, lo ha declarado como ave del año 2016, ¿no? Eso se hace a través de una votación popular, que más de 2.000 personas han votado, y tenía rivales como la limoche, como... No recuerdo, había varias especies, pero resulta que bueno, parece ser que las poblaciones de gorrión común están descendiendo, en los últimos 10 años han descendido un 10%. No tanto en los pueblos como a lo mejor en las grandes ciudades. Grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Londres, Praga, y sobre todo destacan a Londres y a Praga, que capitales que tenían grandes poblaciones de gorriones, pues apenas existen ya, ¿no? Entonces, es un ave que los expertos están viendo que está en descenso por diferentes motivos, ¿no? Es un ave que siempre está ligada al medio humano, ha comido de los restos prácticamente durante siglos, ha comido de los restos de los seres humanos en las calles, lo vemos en cualquier zona de ocio, aquí en Ubrique, en la misma Avenida España, pues están ahí alrededor de los bares para cualquier miguita de pan que cae, ¿no? Resulta que las grandes ciudades cada vez están más limpias, hay menos restos, las zonas de ocio son más bulliciosas y no permite que el gorrión esté por allí. En las grandes capitales han introducido especies exóticas como son las cotorras, que las desplazan, palomas, urracas, son especies que desplazan, lo arrinconan y lo van limitando. En las zonas más de pueblo, aquí en esta zona, pues no tanto, no se nota tanto. Pero sí es verdad que van teniendo los gatos callejeros, por ejemplo, ¿no? Hacen verdaderos estragos en gorriones. O incluso, bueno, el tema del uso de insecticida, que acaba con ciertos insectos. Los gorriones en sus primeros estadios, cuando son pequeñitos, pues también se alimentan de pequeños insectos, aunque son granívoros, pues se alimentan de pequeños insectos para las crías. Es decir, que está teniendo una serie de cosas en contra que, bueno, que está haciendo que en ciertos sitios, ciertos enclaves, y en ciudades europeas donde tradicionalmente había bastante gorriones, pues estén bajando, ¿no? De hecho, hablan, ya digo, de los últimos 10 años un descenso de un 10%. Y lo han declarado pues como ave del año 2016 para que, bueno, pues para concienciar un poco de que no solamente las grandes rapaces o las grandes aves pues son las que se encuentran a veces amenazadas, sino que existen especies que muy comunes, pero que por determinadas circunstancias pueden llegar incluso a estar amenazadas, ¿no? Como en el caso del gorrión, ¿no? No tanto en el ámbito rural, en los pueblos, como sino, yo digo, en las grandes ciudades y las grandes capitales. O sea, esto que se ha hecho siempre de los restos de pan que uno ya no se comen porque es tan duro, echarlo un poco por la ventana así en plan, ¡ala, venga, para los gorriones! Bueno, esto... en los pueblos puede llegar incluso a hacer una molestia, si hay demasiados gorriones, porque yo recuerdo que en mi patio hubo una temporada que echaba unas mijitas de pan y después llegaban los gorriones, pero bueno, se montaba en el tendedero, cagaban sobre la ropa, ¡oh, la ropa! Entonces, eso ocurre cuando hay una aglomeración de gorriones, ¿no? Entonces, pero sí es verdad que bueno, que en las grandes capitales eso ya se da menos, no hay tanto patio, hay más bloques, hay, ya digo, más limpieza, entre comillas, también, porque, bueno, depende, pero no hay tanta actividad, a lo mejor, como antes, y, bueno, y lo tienen más difícil. Bueno, la presencia, sobre todo la presencia de especies exóticas que a veces le pueden, ya digo, las cotorras estas, las urracas estas que van liberando, que en algunas capitales hay miles, los palmerales, los jardines, desplazan a, porque son muy agresivas, desplazan a gorriones y cosas un poco a las periferias de las ciudades, a pueblos, a zonas rurales, donde a lo mejor estos no llegan, ¿no? Bueno, pues siempre quedarán entonces los pueblos, como nuestra localidad, ¿no? Al gorrión común. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo a Manuel Canto que nos haya acompañado hoy en el espacio Cuaderno de Campo. Y bueno, pues volvemos la próxima semana, el próximo jueves, con otros contenidos, ¿no? Relacionados con el ámbito natural. ¿Algo más para terminar? No, nada más. Pues no, desear un buen día y buena semana pues a todos. Igualmente, muchas gracias por estar con nosotros y hasta la semana que viene.